Una vez nos dijo a mi hijo y a mí, como un domingo, el sábado nos dijo, esta vez yo creo que sí me les voy a ir, decía. Pero siento que tuvimos una despedida muy linda y le cumplí. Le cumplí desde la primera vez. Bienvenidos a Entre Valientes con Adriana Bustos. Hoy una historia llena de humor y amor. La historia de Nelson Polanía. Polilla, bienvenido a Entre Valientes. Muchas, muchas gracias, Adri, por esta invitación de venir a compartir aquí tantas cosas en este espacio tan bonito y tan lindo. Un abrazo y un saludo a todos los televidentes y oyentes que nos están pendientes en ese momento de este espacio. Yo creo que muchos nos sorprendemos cuando recibimos tu sí a poder hablar, a poder contar tu historia, porque creo que hubiese sido diferente si la hubiésemos contado antes. Claro. De que la gordita Fabiola se hubiese ido de este plano terrenal. Pero ha llegado el momento de estar precisamente en la silla donde ella nos contó y nos habló con tanto amor de ti. Hoy estos minutos van a estar dedicados a una historia de amor. Uh-huh. Una historia de amor que surge en medio del humor. Y es precisamente por eso que inicié con esa frase de amor y humor, porque sé que era el pilar de tu relación con la gordita Fabiola Poli. Sí, claro, y bueno, yo ante eso pues es hora también de, esto forma parte del duelo, poder sentarse uno y hablar de todas estas cosas. Y eso es lo que nosotros hemos querido, con, sobre todo con mi hijo, de ir afrontando, ir haciendo este tipo de actividades que hacíamos con ella, en fin. Entonces eso hace parte del duelo y de enfrentar todo esto, que duele muchas veces, y pero va siendo como callo dentro del dolor que nosotros estamos sintiendo en el alma. Y claro que sí, el humor y el amor. Es más, nosotros tenemos una placa a la entrada de la casa. Uh-huh. Ahí está la placa que siempre dice humor y amor, y hay tres fotos de nosotros dentro de ese contexto que siempre a nosotros nos identificó. Ese era el amor y el humor, y esa es la clave siempre que tuvimos en cuenta para una relación. ¿Cómo recuerdas ese primer día? El primer día que viste a la gordita Fabiola. El primer día que yo la vi, pues bueno, o sea, que yo la vi, pues yo como le decía a ella, yo la veía desde chiquito en Sábado Felices. Bueno, que la vi. Y ella de una vez me echaba mi madrazo. Pero no, yo pues la gorda Fabiola, pues yo siempre la... Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y yo iba a las grabaciones de Sábado Felices para ver las grabaciones. Yo la veía, pero pues absolutamente nadie. Y ya después, cuando empecé yo a contar chistes, pues siempre me pareció una persona muy agradable, siempre me pareció una persona con un carisma espectacular, y siempre me pareció una excelente artista. Entonces, yo siempre la admiré mucho, la admiré. Wow. Y sobre todo que ella tuvo un fenómeno muy grande, que fue en Sábado Felices, que fue cuando ella llega a Sábado Felices a ser una simple extra, como hoy día le llaman personal de apoyo. De apoyo. Pero en esa época eran los extras. Ella empezó a hacer ese tipo de apariciones en el programa, y ella a los dos, tres meses ya era una figura nacional, ya era la gorda Fabiola. O sea, era tanto el carisma que ella tenía que fue impresionante lo que pasó con ella. Era una mujer que llamaba la atención. Totalmente. Ella llamaba la atención, y ya cuando don Alfonso le da unos parlamentos para decir, sí, o sea, hacer unos sketch, que en esa época se hacían unos sketch largos de 5 minutos, 6, 7 minutos, entonces, y ella lo hacía de una forma impresionante. Yo siempre he sido uno de los coleccionistas más grandes del programa de Sábado Felices. Yo tengo casi 150 DVDs en la casa, donde he recopilado durante muchos años videos, la gente me ha prestado, entonces todo lo he bajado, digamos, a ese formato. Y yo veo los primeros sketches de la gorda, y a mí me parecía, o sea, una mujer que nunca había estudiado actuación, una mujer que nunca se había parado ante una cámara, hacer lo que ella hacía era una cosa impresionante. Nació siendo artista. Sí, ella nació siendo artista, y ella se paraba frente a una cámara, y eso, ahí sí, como dicen en el medio, dice, la cámara la adoraba a ella. Y hacer unas cosas, hacer acentos, o sea, era una cosa impresionante. Ella con sus 25, 26 añitos, o sea, era algo único, y por eso don Alfonso Lizarazo siempre la apoyó y llegó a ser al poco tiempo lo que era ella en ese momento. Aquí en Entre Valientes, la gordita Fabiola nos contó su historia de su llegada a Sábados Felices, sí, que ya todos la conocemos, que tú nos acabas de hacer un resumen. ¿Cómo llega ella al humor? Pero ¿cómo llegas tú al humor, Poli? Bueno, al humor yo siempre también en el colegio, en todo lado siempre me había gustado hacer imitaciones de voces, imitar a los profesores, hacer sketches, en fin. Entonces siempre estaba abierta la opción en los centros literarios. Yo dirigí el grupo del teatro desde el año, yo tenía 13 años y dirigí mi grupo de teatro desde que era el séptimo hasta ya 11 en el Colegio Salesiano Distrital Juan del Rizo. Entonces yo siempre estuve con esa picardía para hacer humor. Ya en la universidad también lo hice, entonces siempre me sirvió también, digamos, como una terapia también para lo que yo estudiaba. Yo era profesor, yo estudiaba para la licenciatura en español, inglés y literatura, y todo esto me parecía muy muy bonito. Wow. O sea, el español, la literatura, el inglés, todo eso, entonces todo yo lo enfocaba hacia una manera lúdica, entonces me servía mucho para hacer mis guiones, mis libretos, mis cosas para las clases, en fin. Entonces yo no preparaba clases. Yo cuando te enseñaba inglés, por ejemplo, o español, yo no preparaba clases, yo hacía libretos, yo hacía guiones. Todas mis clases se basaban en todo este tipo de cosas. O sea, que eras el profesor que a todo el mundo le gustaba. Sí, a mí los profesores, sí, yo siempre traté de que los estudiantes tuvieran más que aprendizaje y más que datos en la cabeza, supieran aprender a pensar, porque la literatura te enseña a pensar, los idiomas te enseñan a pensar, entonces, y eso es muy importante dentro de la, digamos, la parte pedagógica de los estudiantes. Entonces yo los enseñaba a eso y también los enseñaba a que fueran buenas personas, la ética. O sea, yo no era profesor de ética, pero les enseñaba mucha ética, entonces eso era importantísimo. Bueno, Poli, ¿y cuándo te animas a presentarte en Sábados Felices? A ir a Sábados Felices, bueno, había un concurso. Porque no creo que hubiese sido pasando y en personal de apoyo. No. Eso solo le pasa a la gorda. A la gorda, eso solo le pasa a ella. No, lo que pasa es que en esa época, pues, la única opción que había de, digamos, de presentarse, no habían redes, nada, era ir a Sábados Felices. Yo contaba chistes, entonces había un concurso en el año 88, 89, que se llamaba ¿Cuál es su cuento? Yo fui allá y el que ganaba ahí tenía la opción de ir a Sábados Felices. Yo me gané 5 programas de ¿Cuál es su cuento?, pero le tenía mucho miedo de ir a Sábados Felices. Yo no tenía, le tenía pavor, yo solamente iba a las grabaciones. Cuando fui a Sábados Felices ya fue cuando, después de que terminé la carrera, me animé de pronto a eso y estuve allá. Ya me conocía con el asistente Gonzalito Acosta, que le mando un abrazo muy grande. Él fue el que como que me dijo, venga, ¿usted por qué no ha vuelto? Entonces yo volví y ese año yo dije, ah, yo quiero... O sea, yo iba básicamente era por el carro, porque cuando gana uno ahí, uno le dan un carro. Ese año quedé campeón del concurso y me gané el carro. Entonces, y no solamente el carro. Sí, y exacto, no solamente el carro, sino que ahí fue que yo empecé y yo hacía muchos, como uno hacía muchos chistes relacionados con el Flaco Agudelo, hacía chistes con Alerta, hacía con el Mocho, con todo lo del elenco, tenía muchos chistes de la gorda Fabiola. Wow. Tenía los calzones de la gorda Fabiola, que los frijoles de la gorda Fabiola, porque todo eso generaba risa, era un punch de humor bueno. Entonces uno iba para a eso, entonces yo me acercaba a ella y le decía, oye, ¿puedo hacer un chiste así sobre ti? Y entonces ella no tenía ningún problema. Ahí fue que yo empecé ya como a conocerla y a hablar con ella. A interactuar. ¿Y fue en ese carro donde se dieron el primer beso? No, era el carro de ella. Porque es que ya cuando, bueno, pasa todo eso, nos empezamos a conocer, empezamos a trabajar juntos, empezamos a hacer shows juntos en empresas, fuimos muy buenos amigos, fuimos buenos amigos durante más o menos unos 2 años, o sea, nos conocimos muy chévere. Y un día, pues, ella me acercó, yo iba para mi casa, hacia el sur, en Usme, y ella me dejó en la 100 con 15, en la 100 con Suba, y yo ahí tomaba mi transporte público y yo le di un beso. Ahí yo le di un beso, o sea, yo no me le declaré, yo la gorda, esta es la hora que yo nunca me le declaré. Yo simplemente le di un beso y eso ahí fue donde empezó absolutamente todo, ¿sabes? ¿Por qué ese beso? ¿Qué sentías por ella? Porque me di cuenta que ella me gustaba. Ella me di cuenta que ella me gustaba. Unos 2 meses atrás habíamos ido a una escuelita que las escuelitas era una campaña que hacía don Alfonso Lizarazo, y lleva una escuelita en tu corazón. Y estuve yo en Santa Marta con ella, y entonces ahí se dieron otro tipo de cosas y otro tipo de acercamientos. Ese día, por ejemplo, nosotros estuvimos 2 días allá, entonces almorzamos juntos con todo el grupo, tomamos del pelo, fue la primera vez que, bueno, terminó la escuelita, entonces había orquesta, entonces nos quedamos bailando. Esa noche estuvimos bailando, por ejemplo, muy chévere con ella. Entonces ella me decía, porque ella decía, ay, tú eres cachaco, yo creí que tú no sabías bailar. Fue la primera vez que bailamos allá en Santa Marta. Y bueno, en fin, entonces ahí nos conocimos muy bien, entonces empezamos como con ese gusto. Y me acuerdo tanto que le dije a un camarógrafo, a mí esta vieja como que me gusta, yo le dije, y bueno, y ahí fue cuando empezó como ese flirteo. Ella, en medio de esa historia que nos compartían entre valientes, decía que le daban muy duro en muchas ocasiones, primero por el aspecto físico y segundo por la edad, la diferencia de edad. ¿Qué pensabas tú en ese momento? ¿O no lo dimensionabas? ¿Qué iba a ser de pronto complejo, difícil, contundente, difícil? Sí, claro, porque bueno, en esa época pues ella era toda una figura nacional, era la gorda Fabiola. Yo pues en humor o en imagen, yo no nadie me reconocía, nadie, yo no era nadie. En ese sentido, no tenía ninguna figuración pública ni nada, entonces era difícil. Segundo, pues ella venía ella tenía ya dos hijos, venía de una ruptura amorosa, entonces no fue fácil para mí llegar a ella por figura pública, una mujer 10 años mayor, una mujer que pesaba 147 kilos, entonces tiene uno todos esos estigmas de belleza que se fueron perdiendo a medida que nos fuimos conociendo y nos fuimos enamorando. Nosotros fuimos clandestinos durante mucho tiempo. Nosotros buscábamos nuestros espacios para estar juntos, hablábamos del tema. Ella también tenía mucho miedo de que la juzgaran, en fin. Entonces ya después fue que empezamos nosotros, algunos amigos empezaron a enterar, digamos, pero eran amigos ya muy cercanos. Empezamos a ya contarles lo que estaba pasando entre los dos, porque no fue fácil aceptarlo ni por parte y parte al principio. Sin embargo, los comentarios se vinieron. Sí, claro, sí, la gente empezaba a decir, no, ya cuando pues nos vamos a vivir juntos, cuando ella queda embarazada, tuvimos unos problemas muy grandes en esa primera convivencia, tanto así que nos rompimos. Después ella me dice que estaba embarazada, entonces yo llego nuevamente porque pues dentro de mi concepto yo, o sea dejar, digamos, a una mujer que está esperando un hijo de uno y que estoy empezando a quererla, amarla, entonces eso no era fácil. Entonces claro, fue que ahí nos dimos la otra oportunidad para volver a empezar. Y entonces, y no, desde ahí fue que ya estuvimos juntos y ya hasta lo último. ¿Qué pensabas cuando escuchabas los comentarios precisamente que ustedes esperaban que se iban a dar, no solamente en la farándula, sino en la gente del común? Ella nos contaba, por ejemplo, que ella iba al supermercado y decía, ay, no, estas señoras que sí son abusivas, o que te decían que eras el hijo de ella, al lado de ella. ¿Qué pensabas tú? Sí, no, pues sabes que nosotros teníamos un bálsamo muy, muy importante, porque esas cosas que pasaban, esas cosas que nos decían, las fuimos convirtiendo en líneas de humor. Ahí fue donde empieza todo. Le dije, mira, gorda, cómo empieza todo esto a generarse, y nosotros contamos eso dentro de un show y la gente se ríe. Claro. Entonces hay una historia que yo le dije a ella en un supermercado, pague, tía, y ya, no sé, y la gente se reía con esas cosas. Hay cosas que uno, sí me entiende. Entonces todo eso se iba generando cuando pues ella pesaba, por ejemplo, 147 kilos, cuando tiene a mi hijo, ella quedó pesando como 150 porque con la retención de líquidos. Entonces, y todas esas cosas que nos basábamos, empezamos a hacer las líneas de comedia. Entonces la gente empezó a aceptar absolutamente todo eso. Ya hacía 3 meses había nacido mi hijo y la gente le preguntaba, ¿y para cuándo el niño? Y dice, no, se nació ya hace 3 meses. Pero todo eso, como te digo, se fue convirtiendo en un show que empezamos nosotros a hacerlo y a buscarlo. Que, entonces, de ahí parte toda la de eso que se veía uno que como que era una tragedia, ya empieza a convertirse en comedia. Que este yo no sé qué, que lo que a mí me cogió bienestar familiar, y entonces ya toda esa cantidad de cosas, que ya los primeros zapatos que me compró fueron unos zapatos Bubble Gummers, y que bueno, entonces todas esas historias se fueron convirtiendo ya después en... Además, en chistes. Una mujer muy segura. Exacto. Muy segura de ella, de lo que era como mujer, porque creo que para muchas mujeres que tal vez hoy están viendo, de hecho, vi en las redes que muchos decían, necesitamos las mujeres un polilla en nuestra vida. Ay, tan lindo. Que nos quiera, que nos ame como somos, que enaltezca lo que somos como mujeres. Y siento que, claro, había mucho que ver con lo que tú le dabas a ella, pero también era una mujer muy segura. Claro, a mí yo siento que yo tengo claro el momento en que empecé a enamorarme de ella. Fue en las playas de Santa Marta. Al otro día de esa escuelita que estábamos todos ahí, entonces nos invitaron a un almuerzo, nos llevaron en yate para una de las playas lindas que tenía allá su tierra natal, que era Santa Marta. Entonces llegamos allá y todo eso, entonces ella tenía su vestido y todo eso, y cuando nos hicimos ahí como en la playa a fregar con todo el grupo, con camarógrafos, todo el mundo ahí después del almuerzo, cuando sale ella, una mujer con 147 kilos en su vestido de baño, y se quita la bata y todo eso, y con ese empoderamiento tan grande, con ese carisma que ella tenía, como diciendo, aquí estoy yo, y yo soy así, y yo soy así de gorda, y soy esta. Entonces yo la vi tan linda, la vi tan hermosa, como tan empoderada, como con esa seguridad tan grande, y empezamos a hablar, y ella no le daba pena absolutamente de nada. Entonces ese día yo siento que yo me empecé a enamorar de ella, de ver una mujer tan linda, tan empoderada, tan berraca, sí, que saliendo adelante con sus dos hijos. O sea, eso para mí es súper, supremamente importante. Poli, fue algo que se mantuvo durante toda su vida. Sí. Una mujer que donde se paraba irradiaba seguridad. Irradiaba seguridad, irradiaba su personalidad. O sea, la gordita siempre tuvo una personalidad tan arrolladora, tan impresionante, que era, yo siempre me sentí, yo siempre le decía cuando salíamos de un show, cuando nos iba bien y todo, y salíamos del show y en el camerino, yo siempre le decía a ella, estoy tan orgulloso de ti. O sea, porque de eso se trata. Cuando tú sientes que una persona es una persona como lo que les digo de la gorda Fabiola, uno se siente, uno como esposo, uno como pareja se siente orgulloso de ella. Entonces yo siempre, siempre yo le dije, yo me siento tan orgulloso de ti, todas las cosas que haces, todo lo que como con una sonrisa simplemente abre puertas. O sea, una cosa impresionante lo que era mi gordita. Años llenos de amor, los mejores años de la vida. Lo resumió la gordita Fabiola al lado de Nelson Polanía, Polilla, quien nos acompaña hoy en Entre Valientes. ¿Cuántas veces le pediste matrimonio? Matrimonio oficial, ella me pidió una vez uno. Ajá. Y yo le dije que no. Ay, no puede ser. No, sí, yo le dije que no. Porque para mí el matrimonio, no sé, no era como una cosa importante. O sea, como que... Entonces íbamos a viajar a Estados Unidos. A mi hijo no pudo viajar porque no tenía visa. Él ya tenía como 2 añitos. Entonces la productora del programa de Marta Susana, que era en esa época nuestra querida Diana Montoya, entonces ella me dijo, pero marica, ¿usted por qué no le pide matrimonio acá? Entonces yo le dije, listo, le voy a pedir matrimonio. Y le pedí matrimonio en ese programa. ¡Wow! Eso fue una celebración bonita. Fue, bueno, el programa era un programa que llamaban Gordas, Bellas y Famosas. Y bueno, eso terminamos. Fueron los dos robándonos el show en ese programa. Y por eso allá le digo a Dianita un abrazo grande, que ella es nuestra madrina. Wow. Vine y nos casamos por lo civil. Ya yo le dije, listo, mi amor, vamos y nos casamos por lo civil. Ella de una, hicimos todos los papeles y ya. En el 2002 fue eso. En el 2007, después de que pasamos nuestra segunda crisis grande, siempre dice que hay crisis en los matrimonios en el año 7. En el año 7 tuvimos una ¿qué? Una crisis grande. Tuvimos una crisis muy, muy, muy grande de tipo familiar y todo eso. Yo me ahí sí yo me fui también de la casa y me no nos separamos, me fui, porque hay mucha gente que confunde irse uno de la casa o eso con separación. Te tomaste divorcio. Un receso. Sí, sí. No, pero yo, es más, lo hice fue que fui a Nueva York y me quedé allá como 8 días que estaba trabajando y me quedé como 3 días más y regresé. Y entonces tuvimos ese problema tan grande. Esa fue la tercera vez que, por ejemplo, tuvimos un problema, una crisis grandísima. Yo alquilé un apartamento cerca de la casa donde vivíamos, porque ella siempre decía, bueno, entonces te vas y tal. Sí, sí, sí, yo voy a ir, porque ella creía que era mentira. Entonces yo alquilé ese apartamento y al otro día me llamaron a la casa. Entonces ella contestó, aló, sí, díganle de la inmobiliaria, no sé qué, que ya la otra semana ya están listos los papeles y don Nelson Polanía ya se puede pasar al apartamento, era cerca donde vivíamos, para estar cerca con mi hijo. Sí. Ese día ella colgó el teléfono y me dijo, entonces es verdad. Le dije, sí, mi amor, yo, o sea, las cosas no, o sea, ¿cómo van? O sea, nosotros tenemos que hablar y poner... Entonces ella ese día colgó el teléfono, se acercó y me dijo, oye, si tú te quieres ir de la casa, yo me quiero ir contigo. Nos abrazamos, nos besamos y empezamos a hablar nuevamente y dejamos claras muchas cosas. Esa fue la última pelea que nosotros tuvimos fuerte. 2007. 2007. De ahí para acá solamente vivimos para amarnos, para querernos y yo respetarla. Y para no salirnos de esos, ¿en qué era los que matrimonios. Estábamos? Los matrimonios. Y le pedí matrimonio, nos fuimos ese porque eso fue a final de año, nos fuimos y le pedí matrimonio después en Las Vegas. Wow. Nos casamos en Las Vegas, nos casó Elvis Presley. Tres, sí, van tres. Ese es el segundo. Ah, ok, ese fue el segundo. Ese fue el segundo. Y el tercero ya fue en el 2016. Uh-huh. Estábamos haciendo una obra social y entonces habían unos padres ahí, entonces están hablando de que ya había una nulidad más fácil del matrimonio católico. Entonces yo le dije, mi amor, si tú te puedes separar ya, hacer la separación legal del matrimonio católico, yo quiero casarme contigo por la iglesia. Ella, uy, Dios mío, hicimos todos los papeles y nos pudimos casar ese diciembre 10 wow. del 2016. Fue el tercer matrimonio, digamos, oficial de eso. Y después, 3 años después, hicimos una renovación de votos, también con el padre y todo, en el estudio. Porque yo le dije, gordita, nosotros nos conocimos aquí en un estudio y nunca hemos renovado votos y todo eso. Entonces, las argollas nos las habían robado. Uh-huh. Y entonces yo compré nuevamente las argollas y todo. Y el padre fue al estudio, eso salió al aire. Entonces, el padre fue al estudio y entonces hicimos una renovación de votos también muy linda, muy hermosa con ella ahí. Y eso fue en el 2019. Que fue, digamos, y esa fue, ya después fue la pandemia y eso, pero esa fue como la última vez. Tres matrimonios originales. Historias de amor, ya nos contaste la pelea del 2007 y de ahí para acá. Sí. Mucho amor, pero también mucha lucha. Sí, claro. Por los temas, sobre todo, de salud que venía afrontando la gordita Fabiola. Los temas de salud fueron difíciles. Empezaron en el 2014, estábamos rodando una película en San Francisco, se nos armó la gorda 1, ella se nos infartó. Pero en el Golden Gate. Sí, en el Golden Gate, ella decía, sí, o sea, yo no me infarté en cualquier puente, yo no me infarté, fue en las playas de San Francisco, decía ella. Ella vino acá y yo me quedé allá rodando otros 8 días y ahí fue donde hace 10 años, sí, 2014, 4 infartos y fue duro, fue difícil. Ahí eso no, pero sabes que la enfermedad nos empezó a unir mucho más. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ella, pues por su condición de diabetes, ella le hicieron la operación de corazón abierto, le abrieron acá todo esto, lo que implica eso. Aparte de todo, le sacaron la vena safena, que le abren aquí toda la pierna, 4, 5, 6 heridas ahí, sacan la vena y todo eso. Entonces, tú te imaginas para sanar una persona diabética todas esas. Entonces nosotros teníamos un viaje en diciembre para los Estados Unidos. Ella dijo, yo quiero ir. Entonces, bueno, lo hicimos con toda la familia. Ahí fuimos toda la familia. Wow. Estuvimos toda la familia allá, incluyendo sus hijos, sus nietos, uh-huh. todo. Eso fue bonito. Entonces sí hubo una cena, uh-huh. un año nuevo juntos allá en Estados Unidos. Muy bonito, la pasamos muy bien. ¿Y qué pasó? Ella con todas esas heridas, pues era difícil. Yo aprendí a hacer las curaciones de esas heridas, con videos y tal, tal, me llevé todo lo que tenía. Eran unas heridas grandísimas, unas heridas donde yo metía casi todo el dedo así, porque eso me tocaba meter como unas curas de colágeno y todo eso. Entonces yo empecé a hacerle las curaciones. Ella llevaba ya casi 2 meses y no había evolucionado nada. En 15 días, yo haciéndole las curaciones, 15 días pasaron para que ella sanara las heridas. Ahí yo me di cuenta que el amor sana, el amor cura. Yo le cogía sus paticas, le cogía todas sus heridas, yo le daba besos en las heridas. Yo le decía, mi amor, tú vas a sanar muy bien, mi amor. Y ella y regresó de allá, de 15 días, regresó sana. Y así fue, así que fue. Ella se levantó de esa lucha. Y se levantó de esa lucha, se levantó de esa lucha. Y ahí empezó el otro tema, que fue la desnutrición, con los otros temas. De Poli, eso. Precisamente en medio de todo esto, pues ella nos contaba sus experiencias, sí. Lo que ella vivía, la señora que fue a la clínica, sí. que le dijo, prácticamente le anunció lo que ella iba a presentar en el tema médico. ¿Cómo percibían ustedes eso? ¿Tú eso, cómo percibías eso que ella te compartía? Eso era muy bonito, porque yo me di cuenta de muchas cosas, y fue la oración. Yo creo que la oración, uh-huh, es importante, la oración de todo un país. La gente se enteraba que ella estaba allá en la clínica. Entonces, cuando todo el mundo, todo un país, se une en oración y se une para mandarle una buena vibra, una buena energía a una persona, yo creo que eso tiene mucho que ver en el resultado que se da, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante, porque es todas las personas dándole a uno una buena energía, y de ahí en adelante todo lo que ella vivió, todas las cosas que ella contaba, que todas esas cosas que ella decía fueron fuertes, uh-huh, esa lucha de ella contra la vida y la muerte, que los médicos muchas veces no explicaron. Porque yo me acuerdo el día que, cuando ella estaba, iba a completar el mes en coma, ella vivía por un respirador, vivía era artificialmente. Yo la dejo a las 5 de la mañana, yo estaba rodando una película en esa época, yo fui a las 5 de la mañana cuando el doctor, ellos me dicen que, o sea, la probabilidad de que ella se regenerara nuevamente era muy difícil. Cuando ya a las 11 de la mañana yo ya iba para la clínica, me llama el doctor y me dice, usted viene ya para la... Y yo pensé lo peor. Claro. Igual ya estábamos pensando lo peor. Uh-huh. Necesito que venga. Sí, yo ya voy entrando acá. Cuando yo entro y la veo yo para levantada así, hermosa, maquillada, toda con su pelito recogido, sus postizos que le encantaban. Y me dice, hola papi. Ay, no. Miércoles, yo no podía creerlo. Claro. O sea, yo no podía creer lo que pasó acá. Ella se reinició de un momento, en una mañana, uh-huh, empezó a respirar sola, empezó a orinar sola, o sea, el riñón ya no tenía diálisis, no tenía nada, o sea, los médicos no explicaban eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Uh-huh. Un milagro, ella empieza a contar toda la historia, uh-huh, todo lo que vivió y que ustedes la pueden, sí, revivir esa historia contada en la propia misma voz de la gordita Fabiola, aquí en Entre Valientes. Poli, después de eso, después de recibir un milagro en su casa, en su familia, ¿se vive diferente? Sí, nosotros siempre empezamos a vivir de una forma diferente. O sea, importábamos más las cosas pequeñas, las cosas bonitas. Yo ahorita, uh-huh, por ejemplo, cuando nosotros afortunadamente tuvimos una... Pero cuando se entró la pandemia, nosotros fuimos... No sé, fuimos una familia tan feliz en pandemia. Nosotros siempre veíamos series, jugábamos, trabajábamos desde casa. Uh-huh. O sea, fue algo tan, tan lindo. Yo la pandemia... Se reinventaron. Sí, nos reinventamos. La pandemia nos unió como familia, al contrario que pasó, que muchas familias se disolvieron, muchas familias... Pero nosotros sí nos unimos mucho, de verdad. Fue algo muy lindo, muy... Yo la pandemia la tengo en mi cabeza como una época muy bonita como familia. Aparte de eso, ella ayudó a mucha gente que hoy día le agradecía. O sea, fue para mí tan bonito ver cómo la gente iba... Ahorita, por ejemplo, cuando estuvo lo del funeral, tanta gente que iba y decía, yo tenía un emprendimiento gracias a lo que usted hizo, usted me hoy tengo mi empresa, eso fue algo muy bonito, porque Fabiolita fue una persona que siempre siempre dio mucho. Dejó huella. Ella siempre venía a dar, a dar y a dar. A veces yo le peleaba mucho por eso. Yo le decía, gorda, ¿por qué haces tanta comida? Oye, que no. Ella no paraba bola ni nada. Y es que ella siempre tomaba la comida y le daba a los porteros, le daba a los señores de afuera, a las señoras del aseo. En fin, siempre ella, ella siempre tenía ese corazón tan grande para dar y dar y dar y dar. Ella vivía con el 40% del corazón, pero era un corazón tan grande que tenía ella que era suficiente. Uf, era suficiente para tantas cosas. Poli, cuando ella están en medio de todo este proceso y ella empieza a verse como mucho más joven, ¿no? Sí. Toma la decisión de hacerse sus retoques, sí. Pero esos retoques, hace 4 meses que yo tuve la oportunidad de entrevistarla, le quedaron tan perfectos, se veía tan bien, tan sí. Con esa sonrisa, y recuerdo muy bien que los presumía. Sí, decía, ella sí. Mira cómo estoy de hermosa. ¿Qué pensabas tú de esos retoques? Sí. ¿Cómo la veías en estos últimos meses? Bien, yo siempre, a mi gordita, yo siempre la respeté todas sus decisiones y sus cosas. Y entonces cuando se hizo ese retoque que ella quería, porque ella decía que tenía aquí la papada como una morrocoya, decía, yo parezco una tortuga, una morrocoya que me cuelga acá antes. Ella se hace ese retoque y bueno, y empezó ya, digamos, como el proceso de deshinchar, de eso. Yo siempre le dije que, o sea, yo la vi tan linda, o sea, siempre la vi tan bonita. Yo dije, gordita, que quedaste muy linda, quedaste muy bonita. Más yo le tomaba fotos, yo le decía, mira cómo quedas, mira cómo te ves natural, o sea. Entonces siempre la apoyé y siempre yo le dije que estaba muy muy linda, muy bonita, cuando con los colores, cómo se vestía, o sea, bien. Yo siempre a mi amorcito, yo siempre la admiré mucho, o sea, yo siempre la admiraba en todo sentido, cómo se vestía, cómo actuaba, cómo decía, en fin. Entonces siempre me pareció una mujer muy muy especial, ¿no? Y siempre se lo dije, siempre se lo dije. Yo hasta el último momento. Sí, hasta el último momento. Yo me despertaba y me quedaba mirándola y me dije, estás tan bonita, estás tan linda. Y ya, ah, ¿qué? No sé qué. Sí, sí, de verdad. Pero sí, siempre. Lo que pasa es que yo siento que uno de mujer a veces no está, uno no termina de creer que le puedan dar tanto amor. Sí. ¿No crees? Sí, como exacto. Que sí, tan linda, como que como... sí, sí. Exacto. Eso es ya. Y laboralmente también, cuando tuvimos la oportunidad con Taiwán, de hacerle su especial de comedia, que le dije, gorda, mira, hay un especial de comedia y yo quiero que tú hagas tu especial de comedia. O sea, eso es como el grado de un comediante, poder hacer su especial de comedia y que esté en una plataforma. Entonces le hicimos modelo 63 con Taiwán y muy bien, chévere. Y ese, yo estuve pendiente de absolutamente toda la producción, yo codirigí todo lo que ella hizo, todas sus cosas, el vestido, todo eso, como era su escenografía, todo eso que lo pueden ver. Y no, y ese día también yo le decía, estás muy hermosa, estás muy linda, ya estaba nerviosa, el teatro lleno, porque pues era la grabación y todo eso, pero yo, desde que la entregué en el escenario hasta que salió y la recibí en el camerino, siempre estuve con ella y siempre le daba todo el apoyo. El apoyo para que ella hiciera todas las cosas, porque yo de las cosas que le decía, que yo siempre le mantuve ese ego arriba, yo siempre le decía, tú eres muy buena, gorda, tú siempre eres muy buena. Y aparte de que era muy buena cuenta chistes y era buena haciendo humor, a mí siempre Fabiolita me pareció una excelente actriz. Ella era actriz, o sea, y eso lo logramos, no solamente en los escenarios, sino por ejemplo cuando hacíamos películas. Cuando nosotros hacíamos películas, yo estaba muy muy pendiente detrás de cámaras, de codirigir con ella y de estar pendiente y de estarla cuidando de las caras que hacía, de los gestos, de que no se pasara. Si era una escena de pronto que era cómica, pero que no llegase a la parodia, entonces como que y ella de una escogía el nosotros. Teníamos equipo. Un equipo grande, entonces ya sabía cuando, listo, pero llégame hasta ahí, o no seas, ya no te payasees tanto. Entonces ella siempre las tenía clara y ante la cámara, y que la cámara es cuando empezamos nosotros a hacer cine, que el cine es la pantalla grande donde tú hablas con los ojos, donde tú hablas con un gesto, pero ella... Y yo hablaba con los directores, con los Ayllón, con la gente de Taiwán, y a ellos les fascinaba trabajar con Fabiola, porque ella era muy, muy dada a su trabajo. Hablando con admiración. demasiada sí. admiración. Hoy en Entre Valientes, Polilla nos cuenta, nos habla de su historia de amor con la gordita Fabiola. Poli, ¿en qué momento se complican las cosas? Con mi gordita se complican las cosas en mayo. Uh-huh. Ya venía con un proceso grande y entonces ella siempre fue muy mala paciente. Ella era muy terquita. Ella era muy de que como que yo estoy bien. Sí. Y no estaba bien. Entonces en mayo le dan unos diagnósticos de los exámenes muy, muy regulares que estaban. Tenía que entrar como a un proceso de replete nutricional, porque ella por su cirugía bariátrica, ella tenía que comer mucha proteína, no le gustaba comer proteína, o la proteína esa que le proporcionaban los médicos, que eran los batidos, las malteadas, que son proteína que le daban a ella, tampoco le gustaban. Entonces eso, el no consumir ni comer bien, empezó a crearle los problemas de desnutrición, básicamente eso. Entonces ella como que todavía tengo fuerzas, entonces no voy al médico. Entonces eso empezó ese proceso así, hasta que ya a lo último, cuando va a España, se va un mes para allá, regresa, estuvo muy enferma. Entonces ya cuando empiezan los tres procesos de hospitalización que tuvo, uno en julio, otro en agosto y el de septiembre, que fue el último. Entonces las cosas se empiezan a complicar ahí, porque ella ya estaba empezando ya a jugar como siempre, como en esa línea de que bueno, estoy bien. Entonces ya cuando está un poquito ya que las cosas están muy delicadas, entonces ahí sí voy al médico. Ella odiaba las clínicas, sí. Entonces eso fue lo que pasó. Entonces ya estuvo en julio, estuvo muy enfermita. Ella llevaba ya casi 4 meses sin trabajar en Sábados Felices. Gracias a Dios, allá en el canal Caracol nunca nos pusieron absolutamente ningún problema. Yo y ella quería ir a trabajar, pero yo le decía, no te ves bien, gordita, no te ves bien, y yo necesitaba cuidarte tu imagen, porque no, claro, no te ves bien. Entonces tú vuelves y además no nos están exigiendo ni nada. Si tú quieres ir, tienes que ponerte bien, mi amor. Y entonces empezamos a ensayar un show. Nosotros íbamos a estrenar un show en marzo. Entonces, ven, más bien vamos mientras tú te vas poniendo bien, y si Dios quiere, de aquí a octubre, noviembre, para que te vayas poniendo bien. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer. Ella empezó a decaer mucho. En julio estuvo en una clínica, salimos, siguió malita, nada que... porque desnutrirse es fácil, pero volver a nutrir es muy difícil. Entonces en agosto tuvimos que internarla nuevamente, otra semana. Volvió y salió, y no, ella estaba muy mal. Y ya cuando la última vez, que fue ya el deceso final, fue que ya estaba muy, muy malita, ya ella no tenía la fuerza, no podía pararse, ya no podía caminar bien. Entonces, y lo replete nutricional no le estaba funcionando. Entonces ya fue cuando decidimos, inclusive por encima de lo que ella quería, ya no quería ir a la clínica. Entonces prácticamente yo fue casi obligada, y yo la llevé ese lunes, ese martes, allá a la clínica a las 5 de la mañana. Se me desmayó, a mí me tocaba ya ayudarla a bañar por sus desmayos. No quería que ella entrara sola al baño, porque se podía desmayar y haber un accidente, en fin. Y es cuando yo la llevo y empiezan a hacerle, entra de una vez a replete nutricional y todas esas cosas, pero las cosas se empiezan a complicar mucho. ¿Cómo se vive el amor en esos días? Es difícil, sobre todo cuando esa última semana yo ya no la veía con ese ímpetu, de las veces anteriores. Esa última semana yo no la veía como 10 años, 6 años, 5 años atrás, que ella decía, no, yo me meto aquí a la UCI, me meto a cuidados intensivos y voy a estar bien, de aquí salgo, no sé qué. Y ella, inclusive hay unos videos donde que yo le dije, no hagas esos videos. Y yo, no, porque es que yo quiero, la gente se enteró que yo estoy aquí en la clínica y yo le quiero contar a la gente que yo voy a salir de acá. No, wow. Esa última vez, ese fue mi miedo mayor. Uh-huh. Y lo que hablábamos con mi hijo. Yo cuando la veía ella como tan tranquila, como tan feliz, gordita, tal, y ella como que no le preocupaba y no decía absolutamente nada. Una semana antes hubo un par de veces que yo me desperté el tipo 2 de la mañana y ella me estaba mirando Y yo, ¿qué pasó, mi amor? ¿No puedes dormir? ¿Qué estás haciendo? Me decía, te estoy contemplando, me decía ella. Otra vez me despertó cuando me estaba dando besitos acá en la cabeza y me cogía el pelo así. Entonces, yo no sé, eran como unas cosas y unos hechos que nos marcaban mucho. Una vez nos dijo a mi hijo y a mí, como un domingo, el sábado, nos dijo, esta vez yo creo que sí me les voy a ir, decía. Ella, no sé si ella lo presentía de esa forma, pero ella no estaba como antes. Eso fue el miedo mayor. Ese último día del cumpleaños, el último día de su Sí. cumpleaños y el último día de su vida. Sí. ¿Qué hicieron, por ejemplo, el día del cumpleaños? El día del cumpleaños yo llegué a la clínica a las 6 de la mañana y yo la vi ya muy mal, ya tocaba darle los alimentos, estaba muy débil, pero ella hablaba más o menos. Yo le dije, uy, gordita, mira, 6, 7 de la mañana y ya hay como 50 mensajes felicitándote. ¿Y quieres que te lea los mensajes? Y me dijo, no, más tarde, decía ella. Lo primero que me dijo también, ah, valiente cumpleaños, yo aquí en la clínica, le dije, no, pero vas a salir muy bien y eso, el miércoles. Yo me fui, mi hijo se quedó con ella también, en la tarde llegaron los pelados, los dos hijos mayores de ella. Yo me fui a hacer luciérnaga, llegué en la noche y ella estaba como delicadita, ella, pero yo la vi, sí estaba muy malita, pero como que tenía más ánimo. Entonces yo me despedí ella a las 8 de la noche, le dije, chao mi amor, nos vemos entonces mañana, yo vengo, entonces le di un besito, la consentí, le masajeé los piecitos que ella le fascinaba, que yo le masajeara los piecitos. Y cuando yo iba saliendo ella me dice, oye, ¿me puedes abrir un poquito más el oxígeno? Tenía oxígeno. Y le dije, no, yo no puedo hacer eso, mi amor, yo tengo que hacérselo el médico, espérate, llamo a la doctora a ver qué. Ya, vino la doctora, le conté, me dijo, no, porque es que el oxígeno está al 100, ¿se siente ahogada? Veo, sí, me siento ahogada. Entonces le cambiaron el tubito por la máscara y seguía sintiéndose ahogada y ahí en ese momento empieza el deceso grande de ella. Porque le tomaban como la oximetría y estaba bien, entonces no se sabía por qué Claro. estaba así, empezó como a hacer un altibajo, fiebres, cosas de esas. A la hora, yo no me fui, lógicamente, dejé la maleta ahí, entonces mientras, a la hora tipo 9 de la noche, dice la doctora internista, no, nos toca bajarla a la UCI para tenerla más controlada. Entonces, listo, la bajamos a la UCI. Yo firmé todo porque en la UCI hizo otros protocolos de salud y todo. Entonces, yo firmé absolutamente todo lo que tenía que hacer ahí. Pasó algo muy, muy, muy característico y es que en la UCI la recibieron los mismos médicos y las mismas enfermeras de hace 10 años. Y el Impresionante. único cubículo que estaba abierto, que estaba pendiente era el 6, que era donde ella había estado hace 10 años. Yo le dije, mira, mi amor, eso es un presagio bonito, porque tú saliste hace 10 años de acá muy bien. Entonces, mira, entonces ella dijo, sí, bueno, y empezamos a molestar, mira, que no sé qué. Y bueno, a la una, me fui para la casa, a la 1 de la mañana nos llamaron que no, que tocaba entubarla. A las 3 de la mañana recibí otra llamada donde decía que estaba muy mal, que tocaba definitivamente mirar y esperar algo que casi un milagro, que era lo mejor que nos fuéramos para la casa. Nos fuimos para la casa, perdón, que nos Para la fuéramos para la clínica. clínica. Estamos en la casa y nos fuimos para la clínica con toda la familia, llegamos 4 de la mañana y ahí empezó ese deceso impresionante. 4 de la mañana yo entraba cada 15 minutos a decirle mi amor, todo, o sea, toda la. Yo sabía que ella estaba, porque ella estaba sedada, pero el médico decía, háblele que ya lo escucha. Empecé yo a hablarle, yo le decía que te amo, todos los proyectos que teníamos juntos, todas las cosas que estábamos pensando. Entonces empezó a ir y a ir y a ir. A las 8 de la mañana estaba ya muy mal. Yo llamé al padre Antonio, su asesor espiritual de toda la vida. Él fue y le dio los santos óleos en una ceremonia muy bonita con todos los 9 que estábamos ahí. Y ahí empezamos como ese dolor tan grande. Ya a las 10 y 45 nos dice la doctora que la probabilidad de muerte de ella era el 95%. Que si queríamos podíamos entrar a despedirnos. Eso fue, uff. Fue una cosa impresionante cuando entramos allá. Ella estaba ahí. Lo último que yo hice fue coger. Yo le llevaba ya cremita y le daba besitos en los pies y se los masajeaba. Le masajeé mucho los. Y nosotros teníamos un código que era apretarnos la mano, así, el dedo pulgar. eso significaba te amo, siempre. Yo le hacía así y así, y ella me hacía así, entonces eso significaba te amo, empecé yo a hacerle así y a decirle en el oído que la quería, que la amaba, que siempre, que le estaba cumpliendo. Yo siempre, ella siempre me dijo que si yo iba a estar con ella hasta el final, yo le decía así, mi amor, voy a estar contigo hasta el final y aquí estoy hasta el final y te amo, mi amor. Mi hijo pone en el, su celular la canción con la que nos enamoramos, Me Gustas Tanto, de Miquita Veras. Y empecé yo a espicharle su dedito y todo eso y decirle que la amaba, que la amaba y como a los... Como a los 2 minutos se me murió. Pero siento que tuvimos una despedida muy linda y le cumplí. Le cumplí desde la primera vez que tuvimos la primera pelea, que yo me fui de la casa, que estaba embarazada, que nunca la dejé. Le cumplí porque ella me decía que sí, yo iba a estar con ella hasta el final y siempre estuve con ella hasta el final, cuidándola y solamente busqué hacerla feliz. Y lo hiciste. Y creo que lo hice. Lo hiciste porque nos lo contó, nos lo dijo con su propia voz aquí en Entre Valientes, de los momentos más felices que vivió a tu lado y lo feliz que le habías hecho durante todos estos años. Poli, ¿cómo han sido estos días? Estos días han sido... ¿Cómo se vive sin el amor de la vida de uno? Han sido muy duros, han sido de extrañarla. Extrañarla mucho, han sido días de mucha incertidumbre, han sido días donde a uno no le dan ganas absolutamente de nada. Nos hemos estado dando con mi hijo mucha fuerza, extrañarla. Hay días buenos, días malos, días muy malos, cuando uno la extraña, llegar a la casa, no tenerla, ver sus fotos, ver sus cosas, todo ha sido... Es una cosa muy impresionante todo lo que nosotros hemos vivido. La hemos recordado también con risas, con carcajadas, porque afortunadamente toda la gente tiene de mi amorcito una anécdota hilarante. Tienen un chiste que se acuerdan de ella, tienen algo que ella les dijo, tienen, o sea, la gente es impresionante como la quiere a ella, como la quiso, como la importancia que le dieron cuando todo el mundo se enteró de su deceso. O sea, yo y siempre aprovecho estos espacios para darle gracias a todas y cada una de las personas que oraron por ella, que me dan palabras de aliento en la calle, en las redes sociales, la gente que quiso mucho a mi esposita. De verdad, yo les agradezco mucho, mucho todo lo que hicieron y todo lo que continúan haciendo y recordándola bonito. Eso para mí me llena de mucha alegría y sé que ella está ya también agradeciéndoles a todos. Una sonrisa, mucho humor, mucho amor han rodeado la vida de Polilla y fue la huella que dejó la gordita Fabiola, no solamente en el corazón de Poli, sino como tú lo has dicho, Poli, en el corazón de todos los colombianos. Se fue de este mundo, pero se fue hermosa, como sí. Te lo había pedido en muchas ocasiones. Sí. Tuve la oportunidad de ir, de acompañarte, sí, muchas gracias. De verla allí y yo decía, wow. Estaba preciosa. Estaba hermosa. Estaba súper arreglada. ¿Te lo había pedido en algún momento? Sí, yo cuando la vi ese día también fue, o sea, yo la vi tan hermosa. Al otro día cuando teníamos que ir a la cámara ardiente, yo estaba muy nervioso, era casi como una cita. A las 8 de la mañana yo sabía que ella estaba ahí, yo me puse muy nervioso, yo no dormí esa noche, era como si fuera la primera cita, lo mismo al otro día de las exequias. Ella sí me lo dijo una vez porque ella me decía, mira, yo no tengo problema con que me muestren en mi funeral, pero si tú me vas a mostrar, me tienes que mostrar bien, me tienes que mostrar maquillada, arreglada y bien vestida. Tú sabes que yo tengo vara con el de arriba, y si tú me llegas a mostrar, me decía ella, mal arreglada o mal maquillada o mal vestida, bajo y te jalo las patas, me decía. Por eso es cuando yo la vi, o sea, me pareció tan hermosa, estaba tan linda, estaba hasta estrenando ropa, la ropa que se iba a poner en el cumpleaños. Ella la tenía ahí puesta y yo la vi como si estuviera durmiendo, yo la vi tan linda con esa medio sonrisita que tenía. Yo la vi durmiendo ahí y la vi tan linda, tan hermosa hasta el último momento. Poli, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos de tu historia de amor y también tu historia de dolor, de este nuevo comienzo para tu vida, porque es aprender a vivir sin la gordita Fabiola. Y hoy nosotros pues te damos todo el cariño que la gordita nos pagó ya con sonrisas, te lo damos a ti. Gracias por estar aquí en Entre Valientes. No, gracias a ustedes, porque estos capítulos, estas cosas de verdad lo exorcizan, porque no es fácil, y toda la gente que está viviendo en estos momentos un episodio de estos, sí, pienso que todos los duelos son diferentes. El duelo es diferente cuando se le muere de pronto a uno un hijo, un tío, la mamá, el papá. El duelo cuando se le muere a uno, digamos, la esposa, es una cosa muy dura. Uh-huh. Aparte de todo, que a mí no se me fue de este plano mi esposa, se fue mi compañera, mi amiga, mi socia, mi cómplice, mi amante. Entonces son tantas cosas que uno en este momento dice, o sea, me quedé sin el amor de mi vida. La mujer que yo aprendí a amar durante casi 30 años y eso es muy complicado, eso es muy difícil, pero estamos enfrentando este duelo con mi hijo, vamos a los sitios donde íbamos, vamos a todos los restaurantes y pedimos lo que nos gustaba comer, pedimos en los sitios donde ella tomaba el café, pedimos absolutamente todo y eso es enfrentar también el duelo, es enfrentar ese duele mucho, eso es como a veces echarle alcohol a una herida, pero eso va sanando, el alcohol, a pesar de que eso duele, eso va sanando y en este momento lo más importante es que yo no la lloro ni la extraño con sentimiento de culpa, ni haciéndome la víctima, ni nada de esas cosas, ni por qué pasó, no. La lloro bonito, la lloro lindo, la he visto ella en varios sueños y la veo hermosa, como siempre, la veo linda. Entonces yo sé que ella está muy bien y nos está ayudando. Tengo un angelito muy grande. Así es, que ilumina tu camino. Que ilumina el camino y inspira a mucha gente. ¿Ya empezaste a leer el libro de Jorge Enrique? Sí, ya lo acabé. ¿Ya lo acabaste? Sí, lo acabé. ¿Cómo te fue? Ese libro me dio muy duro, empezando... Porque con ese libro empecé, primero que todo, entendí a mi esposa, quién era ella. Wow. Porque ese libro empieza con una oración que Fabiola siempre rezaba desde que yo la conocí. Una oración que hasta ahora me enteré que era de San Francisco de Asís, que dice que hazme instrumento de paz. De tu paz. Y que donde haya oscuridad, yo sea luz, en fin. Ella siempre, siempre rezaba esa oración. Y cuando actuábamos, la rezaba y al final decía, y hazme instrumento de risa para este público. Wow. Ella adicionaba eso. Y cuando ese libro empieza explicando eso, explicando la gente que viene a servir, explicando, o sea, entendí a mi esposa, es como si ella me hubiera dicho, mire, pendejo, vea lo que yo era. Ahí yo entendí que yo, no sé, yo prácticamente yo estaba casado con, no sé, con un ángel. O sea, es una persona... que a veces dice uno, sí la valoré bien como lo que era ella. Sí. Y yo empecé a llorar y lloré mucho con ese libro, me ha servido mucho. Es un libro que narra la historia de dos personas jóvenes, pero es casi como si fuera la historia de nosotros dos artistas que querían y tenían muchos sueños también. Afortunadamente, pues, y le doy gracias a Dios diariamente que me dio a la mejor esposa, me dio el mejor ser humano, con el cual yo pude haber estado. Y yo estoy muy tranquilo porque yo cada día de mi vida yo quería era hacerla feliz y quería su tranquilidad y eso fue lo que yo siempre le decía al oído, eso es lo que yo siempre quería que ella viera en mí y creo que lo hice. Así fue. Gracias, Poli, por estar en Entre Valientes. Valiente por estar aquí, valiente por vivir este proceso y valiente además por compartirnos a todos tu historia. Un abrazo. Gracias a ti y nuevamente gracias a todos los televidentes, todos los que estén viendo esto, donde quieran que estén y en el tiempo y en el día que estén. Muchas gracias de parte de mi gordita por todo el corazón y el amor que le dieron. Nelson Polanía, Polilla, estuvo con nosotros en Entre Valientes.